Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Como decía el pastor, no nada más el domingo, el lunes, el martes, pero todos los días que se pueda. Gloria a Dios. Y si el Señor abre sus puertas aquí ahorita, este viernes, pues es bueno estar aquí. A mí me encanta cuando llueve. Porque siempre, bueno, especialmente cuando hay truenos, porque siempre me recuerda cuando dice la palabra de Dios que Moisés iba a hablar con Dios, y qué es lo que se oía, que eran así truenos, y la gente se asustaba. Y ahorita que hablaba la hermana Luz de que el servicio de la semana pasada estuvo tan lleno del Espíritu Santo, que la gente se llenó del Espíritu Santo, así como la gente esa vez, cuando Moisés hablaba con Dios y ellos entraron, la gente se asustaba. Creo que hoy en día eso es lo que está pasando con la iglesia, que como que tenemos miedo de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo? Porque sabemos que el Espíritu Santo llega y nos cambia todo, nos quita todo. Tenemos miedo a cambiar, tenemos miedo a dejar las cosas que del mundo. Tenemos miedo, por eso sentimos tantito el Espíritu Santo y sentimos que con eso estamos listos para ir a la batalla. ¿Y qué pasa? No venimos un domingo o no venimos unas cuantas y regresamos como que, híjole, bien cansados. ¿Por qué? Porque necesitamos del Señor todos los días. No podemos venir y con un celular cargarlo y ya tengo 100% y me voy. ¿Y qué pasa con el celular si no lo conectas todos los días? Se muere, no puedes usarlo. Así es con el Señor. Todos los días tenemos que estar conectados. Porque no quieras llenarte y irte a la batalla, porque no se puede, así no es. No podemos. Dice el Señor que sin Él no podemos hacer nada. Y es importante eso. Entonces, no tengamos miedo, hermano. No tengamos miedo a ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor quiere hacer una obra en cada uno de nosotros y lo está haciendo. Pero tenemos que rendirnos a su Señorío. Y algo que me encanta también ver a los jóvenes, a los niños pasar, cantarle al Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Y es de lo que voy a hablar el día de hoy. Nosotros como adultos y aún ellos como jóvenes, tenemos que tener convicciones. Convicciones, porque hoy en día, sobre todo nuestros jóvenes, nuestros niños, están siendo atacados de una forma increíble. Tal vez nosotros ya, si tenemos tiempo en el Evangelio, no somos tan fácilmente movidos de lo que ya sabemos, de lo que ya, la experiencia que tenemos ya con nuestro Señor, nuestra relación que tenemos con nuestro Señor. Pero nuestros jóvenes, sí, están siendo atacados de una manera increíble. Porque sabemos y declaramos que nuestros jóvenes van a ser gente preparada, gente de universidad, los doctores, ingenieros. El próximo presidente de la nación va a ser de nuestros jóvenes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestros jóvenes van a estas universidades? ¿Qué pasa cuando llegan y llegan a la clase de filosofía? Les empiezan a hablar de todos esos filósofos que quisieron entender el mundo viéndolo de nuestra perspectiva, quitando a Dios y diciendo, no, es que en realidad ya no necesitamos a Dios, tenemos tanta tecnología que nosotros podemos saber de dónde venimos. Dios no existe. Entonces nuestros jóvenes empiezan a ser tentados de esa manera. Esas convicciones, si no las tienen bien cimentadas, empiezan a ser movidas. ¿Y qué pasa? Ahí les va lo que pasa. Oye, papá, oye, mamá, llegan con nosotros. ¿Sabes qué? Ahora en la clase de filosofía o de biología me dijeron que venimos del chango. ¿Es cierto? ¿Es cierto, papá, mamá? ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Vamos a mover esto, si no me lo voy a tirar. ¿Qué le vamos a decir a nuestros jóvenes? No, no. En la Biblia dice que no, que venimos de Dios. Ok. ¿Dónde, papá? ¿Dónde dice eso? Pues aquí, léela. Esa no es una respuesta para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están listos para que nosotros les mostremos, mira, aquí en este versículo dice esto y esto y esto y esto. Tenemos, pero ¿cómo nosotros como padres vamos a llegar ahí? Si nosotros mismos no sabemos dónde está. Tal vez sabemos que sí dice ahí, algún por ahí, pero ¿dónde? Nuestros jóvenes quieren eso, porque eso, en las escuelas les enseñan, mira, aquí dice esto y esto, porque esto y esto, o sea, bien específico. Y cuando llegamos nosotros es solamente, porque yo digo. No, hermanos. Tenemos que nosotros tener convicciones para que las convicciones que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños tienen, puedan estar firmes para cuando llegue ese ataque, ellos no sean tumbados. Amén. Hermanos, hace poco en la clase donde yo me congrego, un joven llegó y nos preguntó, hermano, ¿cómo sabemos nosotros que nuestra religión, nosotros seguimos a Jesucristo, pero cómo sabemos que Él es la verdad? Porque en mi clase, en la escuela, yo tengo amigos que son budistas, que son esto, que son lo otro, y pues ellos dicen también como yo, que lo de ellos es la verdad. ¿Cómo sé que yo estoy bien y ellos están mal? Porque ellos también están así, tan seguros como yo lo estoy, ellos también están. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondemos a eso? Y tenemos que saber nuestra convicción. Vamos a celebrar pronto lo que nos dice que nuestro Dios, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como Él lo dijo. Vamos a celebrar la resurrección. Eso es lo que vamos a celebrar pronto. Y eso, hermanos, eso es el sello de garantía, porque ni Buda, ni Mahoma, ni Alá, ni todos esos semidioses hicieron lo que hizo Jesucristo, que murió y resucitó. Eso ninguno lo hizo. Y eso, hermanos, es el sello. Eso es lo que nos dice que la muerte de Jesucristo fue acepta ante el Padre como nuestro pago por nuestros pecados, y Él lo resucitó de los muertos. Ese es el sello, hermanos. Pero tiene que estar una convicción en nosotros para que nuestros hijos puedan tener esa convicción y no sean movidos, hermanos. No tengamos miedo de ser llenos del Espíritu Santo. Si oyen truenos, no tengamos miedo. Hermanos, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a la palabra de Dios y si se ponen de pie conmigo, por favor. Vamos a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 10. Filipenses 3, versículo 2 al versículo 10. Y esta es la palabra de Dios. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Último versículo, si me ayudan a leerlo, vamos a leerlos todos, por favor. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener en tu presencia, Señor. Padre, porque cuando tú moriste, Señor, ese velo que nos, Padre, evitaba llegar a tu presencia fue roto, Señor, para que podamos entrar ante ti, ante tu trono, Señor, y poner nuestras peticiones, Señor, poner nuestros cantos a tus pies, Señor. Padre, venimos así, con un corazón contrito y humillado, Señor, porque tu palabra dice que tú no lo rechazas, Padre, si venimos de esa manera, Señor, y esta noche venimos a ti buscando tu rostro, Señor, buscando que nos hables, Padre. Señor, nosotros no queremos tener miedo. Nosotros queremos ser llenos de tu Espíritu Santo cada día, Señor. Padre, el día de hoy yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros y que esta palabra, Padre, caiga en un corazón listo, Padre, para dar fruto para tu gloria, Señor. Ponemos ese tiempo en tus manos, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo a través de mí, Señor, dando esa palabra para cada uno de nosotros, Padre. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Vemos, este es Pablo hablándole a la iglesia de Filipos. ¿Y de qué está hablando? Porque aquí el primer versículo que leímos dice: guardaos de los perros. Y pues suena medio raro. Y obviamente sabemos que no está hablando de los perros que conocemos. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Vamos a retroceder tantito a ver el contexto de esta carta. Cuando inició la iglesia en el día de Pentecostés, sabemos que la mayoría o todos los que constituían en ese entonces la iglesia eran judíos o prosélitos. Los prosélitos eran esas personas que se convertían a judíos. Entonces, los judíos tenían un orgullo nacionalista, pero grande. La idea de ellos, aún los apóstoles tuvieron este problema, la idea de ellos era de que los no judíos, los gentiles, solamente servían para combustible del infierno. Los judíos iban a salvar y los demás no. O sea, eso era la mentalidad de ellos. Entonces su orgullo nacionalista era increíble. Decían, pues nosotros somos el pueblo de Dios, vamos a ser salvos, menos ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Si recuerdan ahí en Hechos capítulo 10, Pedro va y le predica, el Señor lo manda a predicar a un gentil. ¿Y qué pasa cuando está predicando Pedro? Llega el Espíritu Santo y ¡pum!, desciende sobre esta gente y los llena del Espíritu Santo. Y Pedro se quedó así de que, ¿qué está pasando si esta gente no es judía? Entonces a partir de ahí empezaron a haber iglesias de gentiles. Entonces hubo un problema porque todos los judíos se quedaron así de que, bueno, entonces, ¿estos gentiles se tienen que hacer judíos antes de ser cristianos? ¿O qué vamos a hacer? Entonces empezó a haber un conflicto tan grande que vemos que en Hechos 15 hubo un concilio. Se juntaron todos los apóstoles, incluyendo el apóstol Pablo, para hablar este problema, porque estaba siendo un problema muy grande. Entonces llegaron a la conclusión de que no necesitaban serse judíos y pasar por todos esos ritos, incluyendo la circuncisión, de lo que está hablando aquí Pablo. No necesitaban eso. Dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo llenó a esta gente, lo cual significa que el Señor los acepta de esa manera. No necesitan hacerse judíos. Entonces, ese concilio, en eso quedó. ¿Sabes qué? No necesitas hacerte judío, tú eres salvo por gracia. Pero ¿qué pasó? Había gente, los judíos ortodoxos, esos judíos de hueso colorado como los conocemos nosotros, que dijeron, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué empezaron a hacer esta gente? A todos los lugares donde iba Pablo, ellos iban atrás de Pablo. Salía Pablo de un lugar y ellos llegaban. Hey, ¿qué les dijo Pablo? No, pues que no necesitamos ser los judíos. No, ¿sabes qué? Pablo está mal. O cualquier otro apóstol. Pero decían, ¿sabes qué? Pablo está mal. tú tienes que convertirte en judío, tienes que hacer todos los ritos, la circuncisión, todo lo que tienes que hacer. Si no, no eres cristiano. Entonces, ese era el problema que estaba teniendo la iglesia de Filipos aquí. Y por eso dice Pablo, ¿sabes qué? Guárdate de esta gente. Les empieza a decir, mutiladores del cuerpo. Porque dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Pero qué significaba esto de la circuncisión? Si recuerdan en Génesis 17, ese era el pacto, la señal del pacto que Dios tuvo con Abraham. Esa fue la señal que el Señor le dijo a Abraham, esta va a ser la señal, que te circuncides. Entonces ellos confiaban en que esas obras podían ganar la salvación. Lo que estaban diciendo ellos es de que Cristo, ¿sabes qué? Cristo solamente no es suficiente. Tienes que hacerte judío. Y sabemos, hermanos, que eso no es cierto. Allá al final del capítulo, del versículo 3 dice, no teniendo confianza en la carne. Empezaron a decir, no, es que ¿sabes qué? ¿Sabes por qué Pablo dice eso? Porque Pablo no puede cumplir con todas las normas. Por eso está diciendo, ¿sabes qué? Mejor no. No tienes que hacer ninguno de los ritos. Pero me encanta Pablo, porque empieza a decir, ah, sí, estás diciendo eso. Les empieza a dar el currículum de Pablo. Vamos a verlo rápidamente ahí en el... Empieza en el versículo 5. Dice, circuncidado el octavo día. ¿Qué significa eso? Que sus papás eran, si lo vemos ahora en esos días, vamos a decirlo, sus papás eran unos cristianos perfectos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a verlo así de esa manera. Del linaje de Israel. O sea, yo soy judío. De la tribu de Benjamín. Esta tribu, después de la tribu de Judá, era la más especial. Si recuerdan, el rey Saúl, el primer rey de Israel, vino de Benjamín. Benjamín fue la tribu que siempre apoyó a David también. Entonces, esta tribu tenía una buena fama. Dice, hebreo de hebreos, o sea, de un linaje puro. En cuanto a la ley, fariseo. Yo me sabía la ley de la A a la Z. Un fariseo se memorizaba los 5 libros, o el Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio, memorizado. Ese era un fariseo, es lo que está diciendo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. No era como tú y yo, que nos metemos a Facebook... Y si vemos que alguien puso algo en contra de Cristo, no, este es un perdido, y le ponemos versículos y eso. Pablo no era de que se metía a Facebook. Él iba a tu casa y te sacaba. Ahí dice la palabra que él perseguía a la iglesia. Iba a las casas de estos que seguían a Cristo, que para él eran herejes, y los sacaba de su casa y los metía a la cárcel. Él no se metía a Facebook, él se metía a tu casa a sacarte, para meterte a la cárcel. Ese era el celo de Pablo, no como tú y yo. Si van viendo el currículum de Pablo, fíjense, luego dice, en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Un fariseo cumplía la ley al pie de la letra. ¿Qué es para nosotros eso? Vamos a suponerlo. Vamos, Pablo no faltaba a la oración, Pablo ayunaba, Pablo no faltaba a los servicios, Pablo siempre estaba aquí, Pablo siempre cantaba, eso era Pablo. Pablo no faltaba nada. Eso es lo que él hacía. Fíjense. Luego en el 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. O sea, todo esto que si nosotros lo viéramos ahora, dijéramos, ven Pablo, tú eres el cristiano perfecto, yo quiero ser como tú. Pero fíjense lo que dice Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. Esta carta la escribió más o menos, se dice que 30 años después de haber conocido a Cristo. Entonces dice, aún yo tengo esas cosas, porque hermanos, Pablo no era cualquier persona, hermanos. Pablo estaba destinado a ser alguien muy, muy poderoso. Alguien que estaba destinado, había ido, vamos a ponerlo, a la mejor universidad de ese entonces. Dice la palabra que fue instruido por Gamaliel. Ese maestro era el mejor maestro en ese entonces. Pablo había ido a... ¿Qué universidad les gusta? Harvard. Él había ido a Harvard. Era millonario, él tenía dinero. Y cuando conoció a Cristo, dijo, ¡ah! Mi título de Harvard, mi dinero, todo eso, cuando lo pongo en la balanza de conocer a Cristo y tener todas esas cosas, salgo perdiendo. Salgo perdiendo. Yo, conocer a Cristo, ese es mi tesoro. La relación de Pablo, hermanos, no era por lo que él hacía. Vamos a Gálatas 5:6, por favor. Y aquí dice algo consignado en la circuncisión. Dice, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Quién nos da la fe? Dice que la fe viene del Señor. El Señor nos da la fe. Colosenses 2:9. Y esta parte está larga. La voy a leer en la versión del lenguaje actual, que se entiende un poco mejor, pero si quiere acompañarme usted también. Está en Colosenses 2:9. Y voy a leer hasta el 19. Dice, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirnos a Cristo. Y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les dio. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados en Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. Antes, ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. Hermanos, la primera convicción que tenemos que tener, la primera cosa que tenemos que estar bien, 100% seguros, es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esa es la primera convicción que tenemos que tener. La segunda convicción que tenemos que tener es que la justicia de Cristo nos ha sido dada. Las virtudes de Cristo se nos ha sido dadas. Ahí en el versículo 9 dice, un poco... Ah, perdón, ese es Gálatas. Regresamos ahí a Efesios, a Filipenses, por favor. 3:9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, todo el currículum que les dio, yo no quiero esa justicia, dice, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No hay mejor conocimiento que conocer a Dios. Dice Pablo, yo no quiero que el Señor me diga, llegar al cielo y decir, Señor, pues yo hice todo esto por ti. Yo quiero llegar al cielo y decir, Señor, yo puse toda mi fe, toda mi confianza en Jesucristo. Amén. Eso es lo que nos va, hermanos, eso es lo que nos va a poner en números negros, hablando de finanzas. Porque, ¿qué pasa cuando queremos ganarnos el favor de Dios con nuestras obras? Llega un hombre, le dice, ¿sabes qué? Le dice a un pastor, ¿sabes qué, pastor? Yo soy tan buena persona que creo que puedo llegar al cielo yo. ¿Oh, sí? Le dice el pastor. Sí, a ver, dígame, ¿qué has hecho tú para que digas tú que puedes ganarte el cielo? No, pues es que hoy le ayudó una viejita a cruzar la calle. Eso es bueno, así es bueno, claro que es bueno. Pero vamos a suponer que para llegar al cielo necesitas $10,000 en crédito, ¿ok? El ayudar a una viejita a cruzar la calle es un centavo. Ah, poco, sí, ok. Ahora, le di $100 a un mendigo que andaba, que quería comer, le di $100. ¿Sabes qué? Esos son 2 pennies, 2 centavos. Le dice, pastor, pues así nunca voy a llegar. Pero ¿sabes cuál? ¿Sabes cuánto le dan los $10,000? ¿O cuánto les dije $10,000? Cuando crees en Cristo, son $10,000. No necesitas nada más, no necesitas nada más, porque nada, nada de lo que tú hagas, hermano, te va a llevar al cielo si no es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Muchos dicen, ah, pero ¿por qué? ¿Sabes qué pienso? Yo pienso que Dios es bien malo, porque ¿cómo nos dio solamente una puerta, un camino? ¿Por qué no nos dio varios? Hermano, es como si llegaras a una tienda de helados y tienes 1,000 sabores de dónde escoger. ¿Qué vas a hacer? Ah, oh, no sé, escoger este. No sabes ni qué escoger. El Señor nos la puso bien fácil, hermano. Un camino. No hay pierde. Un camino. ¿Para qué quieres varios? Para que luego estés, y si es este, y si es este otro. No, este. Un camino nada más. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo puedo yo tener esa convicción que tengo la justicia de Dios? ¿Cómo la conozco? En la palabra, hermanos. En la palabra conocemos a Cristo. Porque ¿sabes qué pasa también? Y está muy, lamentablemente, pasa mucho esto. Que llegamos a conocer a un Dios que nos lo platican. Un Dios que, es que me dijeron que Dios era así, ya está. ¿Quién te dijo? Empezamos a crear a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No, no que estamos siendo nosotros creados a su imagen, a su semejanza, sino nosotros creamos a Dios a nuestra imagen. ¿Y sabes qué, hermano? No, ese no es el Dios de la Biblia. Hermanos, a veces pensamos que todavía Dios es el niño que ponemos en el nacimiento. Pensamos que Dios es el que ponemos en la pared y que vamos a Él cuando tenemos problemas. Señor, háblame porque tengo problemas. Y como dice la palabra, tiene boca pero no habla. Ah, Señor, pero quiero que me hables cuando yo te esté hablando. Cuando no te hable, no me hables. Es más, quédate ahí en la pared y yo cierro la puerta y ahí te quedas. Esa es la idea que tenemos de Dios muchas veces. Lo estamos creando como queremos. Señor, ahí quédate. Yo cuando venga a ti, ahí te quiero. Hermanos, ¿qué es eso? En 2 Corintios 3:18 dice que estamos siendo nosotros creados a su imagen y su semejanza. No que nosotros creemos nuestro propio Dios. Hermanos, qué barbaridad. A veces llegamos y decimos, no, pues yo ya, porque muchos de nosotros como latinos venimos de una religión que hacía eso. Que teníamos imágenes. Y muchas veces decimos, no, es que yo ya dejé eso, pero yo me rescató. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Tal vez ya no tienes esa imagen literal en la pared. Pero estás haciendo tú, tu propia, a Dios, a tu propia imagen en tu mente. ¿Estamos haciendo eso? Porque nos ponemos, nos levantamos el cuello diciendo, yo ya no hago eso, pero ¿estás seguro que no lo estás haciendo en tu corazón? Es lo mismo o peor, hermanos. Tengamos cuidado con eso, tengamos convicción de que la justicia de Dios ya se nos ha sido dada. Efesios 4:22, yo se lo voy a leer, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, hay que cambiar nuestra mente, Romanos 12:2 dice que no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, no pienses como este mundo piensa. ¿Cómo tengo que pensar? Como Cristo piensa. Y nos lo dejó la palabra. Dice la palabra que ahora tenemos la mente de Cristo. Hermanos, cambiemos nuestra manera de pensar a la palabra de Dios. Y es algo que nosotros ahí en ese punto estamos siendo atacados, sobre todo ahora. Humanismo, sentimientos. No puedes llegar, ok, esto sí me gusta, esto lo desecho, esto sí me gusta, esto... No podemos. Como dice la palabra, instruye al niño su camino. También dice la palabra, dale vara cuando sea necesario. Hay gente que dice, no, ¿cómo crees? Se va a traumar. Ese niño no puedes pegarle. Ahora los psicólogos nos dicen eso. Ahora no estoy hablando que abuses de tu hijo, obviamente, eso no dice la palabra. Pero, hermanos, eso es otra cosa. O sea, no, es que yo creo ahora en la ciencia. Por favor. ¿Tú crees que va a saber más alguien que estudia al hombre a quien creó el hombre? Por favor. No me salgas con que ahora la ciencia conoce más al hombre que el mismo Dios. Hermano, no nos dejamos vencer por estos, por sentimientos, por cosas que el mundo nos quiere dictar ahora. La última convicción en la que quiero hablar es de la verdad que hay en ti. Ahí mismo en Filipenses 3, si me acompañan rápidamente, al 13, Pablo termina con algo ahí bien bonito. Filipenses 3, 13. Vamos a leer hasta el 16. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Nosotros que somos perfectos. Ah, Pablo, ya te estás echando muchas flores. ¿Cómo que perfecto? No, hermano, no lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo los que somos maduros en la fe. ¿Quién de aquí tiene más de 5 años en el Señor? ¿Todos? Ya tenemos que ser, como dice Pablo, perfectos. Maduros en la fe. Amén. Que no venga, como dice la palabra, cualquier viento de doctrina y empecemos, a lo mejor sí estoy mal. A lo mejor la Biblia no está del todo bien. Ahora estábamos, fuimos de compras y estaba un libro del Mormón. Y lo ojé, nomás pura curiosidad. Hermanos, tiene palabras bien bonitas. Y habla de Jesús y del Padre. Y en serio, si no estás firme, de repente te pones a leer eso y, oye, pues no está tan mal. Hermanos, hay que tener cuidado. Amén. Hay que tener cuidado. Dice la palabra que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Amén. Y fíjense, ahora la táctica del enemigo ya no es llegar y ya de plano soy un demonio y pum. No, ya no llega así. Lamentablemente ya no llega así. Llega pareciendo precisamente eso, un ángel de luz. Llega, hay doctrinas que las oyes y wow. El libro este del Islam también habla cosas de Dios. Y de repente hasta tiene unos versos bien bonitos. Y dirías, wow, ¿es en qué salmo está? No, no está en ningún salmo. Está en un libro de herejía, un libro demoníaco. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios, hermano, te creó a ti, a cada uno de los que estamos aquí, con un propósito. Si nos vamos a Génesis, cuando el Señor estaba creando las cosas, las creó con un propósito. Creó las estrellas para dar las estaciones, para dar luz, creó el agua para esto, creó las plantas para esto, creó a Adán para trabajar la tierra. ¿Y a ti para qué te creó? Muchas veces pensamos que nos creó solamente para venir a la iglesia y alabarle. Ahora, sí, obviamente. Pero ¿sabes qué? Eso, alabarle al Señor, pasar tiempo con Él, hacer todo lo que hacemos en la iglesia, ayunar, orar, todo eso, es resultado de la relación con Cristo. No quieras tener tu relación con Cristo por cantarle, por venir a la iglesia. Eso tiene que ser un resultado de tu comunión con el Señor. Amén. Hermanos, y eso es lo que la iglesia está cayendo. El Señor le dijo en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso: ¿sabes qué? Conozco tus obras, tu arduo trabajo. Sé que te esfuerzas, pero has dejado tu primer amor. Amén. Estás trabajando y trabajando y trabajando. Vas a la iglesia, oras, ayunas, esto, vas a predicar. Pero oye, acá estoy yo. ¿Dónde? Es como si las mujeres que están casadas o uno de casado llega y limpia la casa, hace de comer, atiende a los niños, lava la ropa, eso y lo otro. O sea, eso es un resultado ¿de qué? Del amor a tu marido, ¿verdad? Pero no tienes tu relación con tu marido a través de eso. Tu marido va a decir: bueno, ¿y yo qué? ¿A qué horas pasas tiempo conmigo? ¿A qué horas platicamos? Eso es lo mismo con el Señor, hermanos. No seamos como María y Marta. Una afanada y la otra con el Señor. Amén. Ahora, lo que estaba haciendo Marta o María, dice, ¿quién era la que estaba atendiendo? ¿María? ¿Quién era la afanada? Marta, ok, gracias. Marta estaba sirviendo al Señor, o sea, no está mal lo que estaba haciendo. Pero María, dice el Señor, escogió la mejor parte. Hermanos, escojamos la mejor parte. Y luego, después de pasar tiempo con el Señor, podemos servir. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando sirves primero y luego quieres pasar tiempo con el Señor, te va a tocar un hermano que todavía no está así como muy firme. Hermano, ¿cómo está? Bendiciones. Bien. ¿Qué quiere? Hijo, este hermano marcado. Amén. Cara de limón. Gloria a Dios. Y te agüitas. O sea, quieras o no, como que dices, como que... yo no sé para qué estoy sirviendo si todos están bien amargados. Esta acá, esta. Pues. En cambio, si pasas tiempo con el Señor y llega ese hermano que está medio agüitador, hermano, ¿qué le pasa? ¿Podemos orar? O tal vez en ese rato, como que no se presta para eso, pero tú acá en tu comunión con el Señor, Señor, te pido por el hermano. Algo tiene. Y hace una gran diferencia, hermanos. Hace una gran diferencia. Ya con eso terminamos. Estas son las convicciones que van a cambiar tu corazón. Gloria a Dios. Estas son las convicciones que van a cambiar el mundo. Ahora, no quiero que cuando diga yo el mundo, se vea como algo, el mundo. Empieza por tu mundo, tu alrededor. No necesitas pensar que, sí, el mundo, pues no, ¿cuándo? No, tu mundo, tu alrededor. Eso es lo que va a cambiar tu alrededor. Eso es lo que va a hacer que tu fe sea firme. Que no vengan esos vientos de doctrina. Que no vengan esos sentimientos. Que no venga todo ese ataque a tus hijos, a tu familia y ¡pum! Explote. Cimentámonos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Nuestra roca firme. Amén. Aleluya. Hermanos, pasemos tiempo en la palabra conociendo al Señor, no haciendo el Señor a nuestra imagen, sino deja que el Señor te haga a ti a su imagen. Tengamos esas convicciones firmes para cuando venga la tormenta, no caiga tu casa, no caiga tu fe, y estemos firmes. El Señor este día te quiere decir que si tú has estado tal vez viviendo de esa manera, trabajando para el Señor arduamente, pero has olvidado su comunión, la comunión con Él, con su palabra, pasar tiempo con Él, hoy es el día que te puedes poner a cuentas con Él. Amén. Me encanta cómo dice su palabra, que cada día tus misericordias son nuevas. Amen. ¿Sabes qué? Si hoy la regaste, dice el Señor, bueno, ¿sabes qué? Vienes a Él en arrepentimiento y te dice, ¿sabes qué? Ok, borrón y cuenta nueva. Como si no hubieras fallado. Hermanos, ¿qué amor es ese del Señor que cuando, aunque la riegues, tú llegas con Él y dices, hijo, yo te perdono, olvida todo eso, olvídalo, vamos a empezar otra vez. Cada día es borrón y cuenta nueva con el Señor. No perdamos esa oportunidad que el Señor nos da. No la perdamos, hermanos. Seamos llenos del Espíritu Santo sin tener miedo. Si vienen truenos, es que el Señor está hablando. No tengamos miedo, hermanos. Dice la palabra que si uno como padre, que es malo, sabe darle buenas cosas a nuestros hijos, buenas dádivas, hermanos, cuanto más el Señor. Él es perfecto. Y esta palabra, el perfecto, sí significa perfecto, no maduro, perfecto. Su amor es perfecto. Entremos confiadamente ante el trono de la gracia y vamos a encontrar nuestro socorro, nuestra ayuda. Vamos a orar, hermanos. Este día te damos gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo está aquí esta noche, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí sanando, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí, Padre, redarguyendo esos corazones. Señor, tú creaste a cada uno de los que estamos aquí con un propósito, Señor. Padre, el día de hoy te queremos pedir, Señor, que si hemos perdido ese propósito, si hemos, Padre, nos hemos desviado el día de hoy, Padre, esta noche queremos regresar a ti una vez más. Padre, tu palabra dice que un corazón contrito y humillado no rechazas nunca, Señor. El día de hoy queremos venir, Señor, ante ti. Humillado, Señor, pidiéndote perdón, porque sabemos que hemos dejado, Señor, tu llamado. Padre, pero el día de hoy yo quiero renovar. Padre, quiero renovar eso. Quiero ser como Pablo que decía, ¿sabes qué? Todo eso que pensé que era para mi crédito, que era para mi favor contigo, yo lo tomo ahora por basura y lo desecho, Señor. Quiero conocerte a ti, Señor. Padre, ayúdame a morir a mí y tomar mi cruz y seguirte todos los días, Señor. Padre, porque no hay mejor conocimiento que conocerte a ti, Señor, conocer la verdad. Padre, yo te quiero conocer el día de hoy, Señor. Padre, que si he dejado, Señor, mi relación contigo, esos tiempos de intimidad contigo, Señor, el día de hoy quiero comenzar otra vez. Tu palabra dice que sin ti no puedo hacer nada, Señor. Y he tratado de hacerlo yo con mis fuerzas y me he dado cuenta que no puedo, Señor. Padre, el día de hoy yo entrego todo a ti completamente. Sí, Señor. Gracias porque nos revelas a Jesús. Nos revelas su amor. Y sellas esas convicciones en nuestro corazón de que somos tus hijos. Demos un aplauso al Señor porque Él es bueno. Él es bueno, Padre. Él es bueno, Señor. Un aplauso. Gracias por acompañarnos. Te esperamos a nuestro próximo estudio. Búscanos en las redes sociales. En Facebook, nuestra cuenta en Twitter, verso_conjesús. Y en iTunes, bajo los podcasts. Lee tu Biblia y que Dios te bendiga. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero.